nuestro piano del anochecer, que no puede faltar. Ese piano que es capaz de poner los pelos de punta a cualquiera, a poco sentimiento que tengas en el cuerpo.